El protocolo de verificación Know Your Client Anti-Money Laundering. Como he comentado antes, en varias ocasiones, los gobiernos y las empresas respiran juntos en la misma dirección contra sus ciudadanos o clientes y tratan a todos, excepto a ellos mismos, como delincuentes en potencia. Bajo dicha premisa de inseguridad, se crean leyes que atacan directamente a la privacidad y a la presunción de inocencia, pues se establece que se debe vincular tu identidad real, el DNI, el pasaporte, la cara, en el caso de la biometría, con la compra de las criptomonedas, en empresas o en casas de intercambio, por lo que es igualmente Hacienda quien más tarde o más temprano sabrá cuánto dinero o cuánto valor tienes, o has ganado, o has generado, etc. Y si por alguna de aquellas el gobierno te marca o marca a otra persona o empresa con la que tú has tenido contacto, quedarás tú enlazado, literalmente, como si fuera un link. Ahora imagínate qué es lo que estaba diciendo antes. Imagínate que ya hiciste tú pasaste el protocolo de Know Your Client, conoce a tu cliente y antilavado de dinero. Y que ya moviste tus criptomonedas, que hiciste cambios, que ya pagaste con ellas, etc. ¿Qué puedes hacer? Pues lo que te he explicado básicamente antes, que primero que te estés tranquilo, que recuerdes hacer uso de cualquier VPN, que las cambies por Monero y que en el nivel 2 aprenderás del curso. Y que utilices principalmente P2P. P2P o que lo hagas a través de algún exchange, alguna casa de intercambios, que no requieran de tu verificación. Lo que he dicho antes, es que necesitas pasar por una criptomoneda de privacidad para empezar a ocultarla. Y a partir de ahí ya que dejes de o sea, si tienes criptos, pero que hayan pasado por manos del Know Your Client, lo que tienes que tener es esa limpieza de alguna forma. Necesitas limpiarlas. Ahí, de hecho, no recuerdo exactamente el nombre, cómo era exactamente, un coin mixer. Y es que, precisamente para evitar estas cosas, habían servicios no muy estandarizados que lo que hacían es que era una cesta de monedas, las cuales cada cierto tiempo lo que hacían es que tú enviabas a ese sitio tus criptomonedas que querías, entre comillas, mezclar, y se juntaban con la de otros y otros y otros y otros. Entonces se juntaba todo y se iban haciendo pequeñas transferencias, ¿vale? A cada uno de manera alternativa, pero por el mismo valor que habías enviado. Tú me has enviado, yo qué sé, 0,00000, o sea, 10.000 satoshis, por ejemplo, que es una unidad de criptomoneda, por las fracciones, pues 10.000 satoshis de Bitcoin, pues me lo envías y vas a recibir 10.000 satoshis menos una pequeña comisión. Y evidentemente, pues el tema de las transferencias y tal. Pero, ¿qué ocurre? Que eso, determinadas, como eso se sabe quiénes son las empresas que lo hacen, porque al final reciben las direcciones y se sabe de dónde salen, cuando salen todas, como he dicho, son rastreables, pues al final esas monedas, entre tú y yo, sí que podemos recibirlas y podemos comerciar entre ellas. Pero ¿qué ocurre? Cuando pasan por alguna casa de intercambio y demás, saltan las alarmas diciendo que esas monedas han sido mezcladas en un proceso de lavado de monedas, que no de lavado de dinero. No es lo mismo. Porque aquí cuando se está hablando del protocolo de Know Your Client y Anti-Money Laundering, anti-lavado de dinero, es que, como he dicho antes, aquí se presupone que tú que vas a, yo qué sé, a lo mejor que eres un capo de la mafia, o que vendes droga, o que te dedicas a la prostitución, o que, me explico, y que quieres, o que robas, o que comercias con cosas raras, y que lo que vas a hacer es lavar dinero, de alguna forma, cuando realmente, si te das cuenta, la mayoría de la gente común y corriente de a pie no son los que hacen lavado de dinero, los que se dedican a la prostitución, ni a la venta de drogas, ni de armamento, ni cosas de estas. No son la gente llana. Pero en cambio, esta gente llana es la que tiene que pasarlo. Y es lo que estaba diciendo antes. Nos tratan a todos por igual, la igualdad. Entonces, mientras que alguien pueda hacer algo que esté mal, todos podemos hacerlo. Para tener un control de que no se haga, lo que se tiene que hacer es tratar a todos como si fueran lo mismo. Y eso, por eso se dice que este tipo de leyes, el que todo el mundo sea igual y tratados de igual manera, en igualdad y demás, toda esta dialéctica y pensamiento y leyes y filosofía de vida comunista, social comunista, o demócrata, como quieras llamarlo, a diferentes niveles, pertenece a la misma élite que gestiona las leyes, que gestiona el dinero, que lo gestiona los cambios sociales, que lo gestiona todo. Así que lo dicho, intenta evitar el vincular tu DNI, pasaportes y demás. Y simplemente por seguridad, por tu propia seguridad, y busca alternativas. Ya os he dicho que en sucesivos niveles os enseñaré a cómo hacer un intercambio de monedas de una a otra en diferentes sitios.